Tres enfermedades que amenazan el día de hoy. La mayoría de los países de toda la región. El Salvador, Paraguay han sido los últimos en decretar el lunes la alerta nacional para controlar y prevenir la reacción y la acción de este insecto. De acuerdo con la Subsecretaría de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustenberg, Uruguay, Chile y Canadá son los únicos países de América libres de casos autóctonos en la detección de las tres enfermedades que propaga. Y los virus que transmite suponen un nuevo reto para las naciones, tal y como señaló la Organización Panamericana de la Salud, conocida como OPS. Les contamos cómo actúan estos insectos y cuáles son los síntomas de las enfermedades que transmiten. Tiene una actividad diurna. Suelen picar durante el día, principalmente a primera hora de la mañana y a última de la tarde. Y viven tanto en interiores como en exteriores. A los seres humanos les transmiten los virus las picaduras de hembras infectadas, que a su vez se contaminan al succionar la sangre de quienes tienen virus. En el momento de la picadura, estos mosquitos originarios de África inyectan su saliva, la cual puede contener cuatro tipos de enfermedades: Zika, dengue, chikungunya o fiebre amarilla. La enfermedad que nos transmitan dependerá de si el mosquito estaba o no infectado por alguno de estos virus que pudo obtener al succionar la sangre de los humanos, aseguran los expertos. En aguas estancadas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este insecto de color oscuro y manchas plateadas utiliza como criaderos espacios reducidos tanto naturales como artificiales. Depositan sus huevos en recipientes que contienen agua limpia, y en dos o tres días estos se convierten en larvas, que crecerán después hasta ser zancudos adultos. Por eso, advierten los expertos, es importante erradicar posibles criaderos de agua estancada, además de utilizar insecticidas y repelentes sobre la piel y la ropa. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, este mosquito puede picar sin que nos demos cuenta porque se acerca por detrás y ataca en los tobillos y en los codos. Normalmente prefieren picar a humanos, aunque a veces también atacan a perros y otros animales domésticos. Es importante conocer bien la diferencia entre estos virus, pues los síntomas son similares, lo cual puede llevar a una confusión. Dengue es conocida como la fiebre rompehuesos. Quienes la adquieren padecen dolores articulares y musculares, fiebre alta, náuseas, vómitos, sarpullidos. También sufren inflamación de los ganglios linfáticos, cefaleas o dolor muy intenso detrás de los globos oculares. Según la OMS, cerca de la mitad de la población del mundo corre el riesgo de contraer este virus. ¿Qué es el Zika? Quienes padecen este virus tienen fiebre leve, sarpullido, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular y malestar general. También pueden sufrir conjuntivitis, la cual se manifiesta de 3 a 12 días después de la picadura. Una de cada cuatro personas puede desarrollar síntomas, pero en quienes sí son afectados, las enfermedades es usualmente leve. Está presente en México, Guatemala, Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana Francesa, Brasil, Paraguay. Chikungunya. México y Ecuador son dos de los últimos países afectados por esta enfermedad, cuyo nombre proviene de la dolencia africana que se traduce como doblarse de dolor. Los síntomas son fiebre, dolores articulares y musculares, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Los dolores pueden durar meses, incluso años. No existe vacuna ni tratamiento ni para el Zika ni para la chikungunya. Una cosa que te voy a decir, puede que te duela, pero esto es así. Podría engañarte, pero no sale de mí. Cosas que no puedo enamorarme de ti. ti. Yo no puedo enamorarme de ti. Puedo enamorarme de ti. Pregúntame si quieres quién ocupa el lugar. Pues es fácil saberlo, solo tienes que andar. Andar por los caminos, oh, sin mirar hacia atrás. Si te darás cuenta quién ocupa el lugar. Hey, yo no puedo enamorarme de ti. Sí, yo no puedo enamorarme de ti. Yo no puedo enamorarme de ti. Puedes querer, si quieres odiarme, me puedes odiar. Pero hay una cosa que no vas a lograr, y es que te cambie por mi libertad. Hey, yo no puedo enamorarme de ti. Yo no puedo enamorarme de ti. Yo no puedo enamorarme de ti. Yo no puedo enamorarme de ti. Están escuchando Diversas Voces. La obra del Premio Nobel de Literatura 2010 será incluida en la legendaria colección francesa que desde 1931 publica a los mejores autores de la literatura universal, un reconocimiento muy poco común para un autor en vida. Escuchemos este informe. El escritor peruano Mario Vargas Llosa pasará a formar parte este año de la legendaria colección francesa La Pléyade, un reconocimiento muy poco común para un autor vivo. Solo 16 escritores han tenido este honor estando en vida. La colección La Pléyade, que desde 1931 publica la editorial Gallimard, reúne el canon de la literatura universal. Está compuesta de 800 volúmenes editados con tapa de cuero, letras doradas y papel de Biblia. Algunas librerías conservan estos lujosos ejemplares bajo llave, como es de rigor para los licores raros. La antología dedicada a Vargas Llosa estará compuesta de 8 novelas repartidas en 2 volúmenes. El primero incluirá La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral y La tía Julia y el escribidor. El segundo estará dedicado a La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo, El paraíso en la otra esquina y Travesuras de la niña mala. El consejero en literatura hispanoamericana de la Casa Gallimard, Gustavo Guerrero, nos explica las razones de este reconocimiento. Hay varias razones. Yo creo que la principal es el grado de reconocimiento global que ha alcanzado Mario Vargas Llosa. con el Nobel de Literatura. Pienso que es normal que los autores que entran en esa lista prestigiosa del premio Nobel pues encuentren también un lugar de acogida en la colección de la Pléyade. Hay una especie de juego de espejos, hasta el punto de que Vargas Llosa alguna vez me dijo o nos dijo que para él entrar en la colección de la Pléyade era como haber ganado el premio Nobel, porque quizá ganar el premio Nobel es también una manera de entrar en la colección de la Pléyade. La Pléyade era un momento ya necesario dentro de una trayectoria como la de él, ¿no? A la vez el reconocimiento crítico que supone el Nobel, pero al mismo tiempo el enorme reconocimiento que representa el público que lee a Vargas Llosa, que es muy numeroso aquí en Francia, pues van a garantizar el éxito de esta edición. Y ahora, ¿esas 8 novelas fueron escogidas por el propio Mario Vargas Llosa? Sí, exactamente. Se pensó que lo mejor, ya que se trata de una edición que va a ser él, como la que hizo Saint-Jean Perse, también otro autor que tuvo la Pléyade en vida, y como Octavio Paz, que también hizo parte de la selección de su poesía, pues la idea era que fuera el propio Vargas Llosa, así que ha sido él el que ha escogido las novelas que forman parte de estos volúmenes que aparecen el 24 de marzo. Digo hasta ahora porque evidentemente la obra de Vargas Llosa no se ha detenido después de la selección de la Pléyade, así que puede que quien quita, ¿no?, que en un futuro estos dos volúmenes se vean acompañados de un tercer volumen, ¿eh? No lo sabemos. Gustavo, ¿cómo cree usted que esta nueva publicación, este reconocimiento, a final de cuentas, para Vargas Llosa, de una casa tan prestigiosa como es Gallimard y su colección Pléyade, va a ayudar a el conocimiento o la divulgación de la obra de Vargas Llosa en francés? La edición de la Pléyade es una edición que añade toda una serie de elementos a la lectura, como una serie de notas con informaciones que alimentan las referencias del libro, hay unas cronologías, hay toda una serie pues de elementos que vienen a alimentar la lectura del libro, a darle un realce al texto, y que creo que contribuyen básicamente a consolidar la presencia de Vargas Llosa como una figura canónica dentro de la literatura contemporánea. En realidad no ha habido una retraducción sistemática de todo el corpus. Creo que la novela que de verdad se retradujo en su totalidad fue La conversación en la catedral. Todas las demás, las traducciones han sido revisadas más que rehechas. Un detalle simbólico pero que tiene su importancia, y es que esta edición va a salir a finales de marzo, 4 días apenas, el 80 aniversario de Vargas Llosa. Exactamente. Digamos que el Vargas Llosa ha sido un autor de la Casa Gallimard desde su primera novela, desde La ciudad y los perros. Vargas Llosa ha sido fiel a la Casa Gallimard a todo lo largo de estos años, y Gallimard también ha tenido una relación extremadamente cercana con la obra de Vargas Llosa, y esto creo que se refleja en este acto de publicar la Pléyade como una suerte de regalo y de celebración de esa relación entre Gallimard y Mario Vargas Llosa en la fecha de 80 años del escritor. El argentino Jorge Luis Borges y el mexicano Octavio Paz son los otros dos escritores latinoamericanos que forman parte de la Pléyade, junto a Shakespeare, Dante, Molière, Sartre, Dickens y Hemingway, entre otros. Casi oculta en una esquina del bulevar de Princesa, una mujer de 100 lunas vende rosas con fresa, rosas de fresa, rosas de fresa, rosas que le nacen entre los dedos sin darse cuenta. El cabello tan claro que su piel parece negra, tiene todo encarcelado menos la mano que alegra, la mano que alegra, la mano que alegra, la mano que alegra, la flor sin vida que su tristeza. Cuando pasé por su lado, escuché su voz tan clara. Señor, cómpreme esta flor, se la dejo regalada. Cómpreme esta rosa, cómpreme esta rosa, cómpreme esta rosa que la gente pasa y va a sus cosas. Ella dejó su bolsillo un billete que era mío. Yo seguí mi camino pensando en ella y el frío. Rosas de fresa, rosas de fresa, rosas que me nacen entre los dedos sin darme cuenta. Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Por qué el alcohol te hace lucir más viejo y cómo evitarlo? Seguro que ya sabías que mucho alcohol te hace engordar, pero ¿sabías que también puede hacer que luzcas mucho más viejo? Las calorías contenidas en el alcohol son ciertamente un problema. Una copa de vino contiene una cantidad de calorías equivalente a una rebanada de torta y medio litro de sidra, igual a una dona azucarada. Pero hay otros factores, además de las calorías, que hacen que el alcohol te haga lucir envejecido. Lo crucial es disfrutar de un trago con moderación, evitando al mismo tiempo este efecto negativo. Los efectos visibles, como por ejemplo la piel. El alcohol deshidrata la piel y lo despoja de nutrientes, haciendo que te veas más cansado y sin brillo. También dilata las venas y las arterias, y eso hace que sean aparentes ramificaciones de venas en color rojo. El cabello. La deshidratación afecta también a tu pelo. Beber con regularidad puede resecar el pelo y dejarlo quebradizo. Si tomas mucho, tus niveles de hierro pueden desgastarse y eso puede llevar a la pérdida de pelo. También, pérdida de sueño. Beber en las horas previas a irte a la cama puede afectar tu ciclo normal de sueño. Y además es probable que tengas que levantarte a orinar. Todo ello puede llevar a que te sientas más cansado al día siguiente. ¿Y qué pasa con las uñas? Unas uñas saludables son el resultado de una ingesta regular de nutrientes y agua. Si tus uñas son quebradizas, puede ser un indicio de que estás tomando más de lo debido. ¿Tu peso? El alcohol está, por supuesto, cargado de calorías que no tienen ningún valor nutricional. De hecho, el alcohol carece de nutrientes esenciales y puede llevar a una caída de los niveles de glucosa. Y con ello, te sentirás más hambriento y corres mayor riesgo de comer más de lo debido. La mejor manera de contrarrestar los efectos es reduciendo la cantidad de alcohol que consumes. Come bien antes de tomar y fija un límite de lo que vas a beber antes de comenzar. Puedes incluso separar de antemano una cantidad de dinero para gastar en alcohol. No tomes en casa antes de irte al bar. Puede que pienses que te vas a salir más barato, pero al final es probable que termines tomando más. No tomes alcohol para calmar la sed. El alcohol es un diurético, lo que significa que te hará sentir peor. Alterar entre alcohol y una bebida no alcohólica puede ayudarte a reducir la ingesta de alcohol y a la vez mantenerte hidratado. Mejor sin picadera. O compra una copa pequeña de vino en vez de una grande, con lo cual consumes 100 calorías menos. También es recomendable que compres botellas de cerveza más pequeñas en vez de una jarra de medio litro. Opta por tragos simples y no dobles.